que realizó una tarea de recopilación inmensa, que fue Leda Valladares. Esta recopilación de Vidalas se llama Yo soy como el tigre viejo. Y bueno, la traemos a colación porque mañana, cuando decimos mañana, les aclaramos a los que nos escuchan en otros días y horarios, nos referimos concretamente a este miércoles 21 de agosto, a la 1:00 p.m, va a ocurrir algo en la Casa de los Niños, de la obra del Padre Cajade, ahí en 602 y 6, vinculado con lo que acabamos de oír, porque se están cumpliendo 100 años, un siglo del nacimiento de Leda Valladares. Para que nos cuente qué es lo que va a ocurrir mañana a la 1:00 p.m, creo que ya tenemos en línea a Adriana de Blasis, de El Espacio Leda Valladares. Hola, Adriana, ¿estás allí? Sí, buenas noches para todos, para vos y los oyentes. Buenas noches. Contanos un poco de qué se trata esto, que no solo va a ocurrir en La Plata, sino que está ocurriendo en muchos otros lugares. Respecto de la celebración que hacen ustedes como parte del Espacio Leda Valladares para festejar el centenario del nacimiento de la gran compositora y folcloróloga tucumana. Bueno, en realidad, tal como vos decís, al cumplirse los 100 años del nacimiento de Leda Valladares, el Espacio Leda Valladares, en el cual yo no estoy incluida en ese espacio, sino que soy convocada por ese espacio. Ah, bien, bien. Ese espacio nos convoca a través de Miriam García y Roberto Moreno. Miriam García es una discípula de Leda, ¿sí? Y ellos han hecho esta convocatoria tan interesante, que es homenajearla con canto colectivo, canto con caja colectivo, en todo el país, hasta llegar a las 100 celebraciones, 100 años, 100 cantos con caja, digamos. Y nosotros acá en la zona nos hemos sumado, porque se abrió hace un año un grupo de canto colectivo acá en Villa Elisa, entonces nos sumamos y convocamos a la gente del Padre Cajade, de 602 y 6, que son vecinos de la radio, y los niños, que es muy interesante, van a cantar y van a hacer un homenaje a Leda cantando alguna de los temas que Leda recopiló. Ajá. Y bueno, es una parte de incluir en la infancia para que sea partícipe de un patrimonio cultural tan importante, ¿no? ¿Y hay ensayos, Adriana, ya de esto? Sí, todo esto, viste, depende. Acá en La Plata va a haber 4. Ya hubo uno que fue en El Rincón, con los niños de la casita del Rincón, que salió precioso. Ahora va a estar mañana el del Padre Cajade, y después va a haber 2 de adultos, uno en Villa Elisa, el 24, en Avenida Arana y 5, y otro el 21 de septiembre, en la Plaza Alberti. Los de adultos han tenido un poco más de ensayo, porque tenemos más posibilidades de juntarnos y demás. Con los chicos de Cajade, sí, están la gente que pertenece a la casita, se ha reunido cuando los chicos van a almorzar, se quedan y han trabajado con una de las profesoras, talleristas, han aprendido los temas, les hemos explicado quién era Leda, qué importancia tiene que las canciones que han generado en nuestros pueblos estén presentes en sus voces. Así que sí, ha habido. De hecho, hoy pasé por allí. Ajá. Y muy linda. Están convocando a todas las personas que quieran participar con sus cajas. Esto sí. Ya ha pasado, decías, ¿qué es lo que pasó? En el y qué es lo que pasó. En El Rincón, acá en Villa Elisa, ¿viste? Sí, sí. Ya ha pasado y fue realmente muy lindo. ¿Qué es lo que pasa? Los niños, ¿qué? Sí. Cantando y conociendo, sobre todo, cantando alegremente, porque es bonito hacerlo, pero además conociendo el por qué cantan esas canciones, y que tuvo que haber alguien que se tomara el trabajo y tuviese el interés de preocuparse y ocuparse para que eso no se perdiera. Claro. ¿Y qué pasa musicalmente? Digo, ¿se van enganchando? ¿Se arma un gran coro, digamos, un montón de cajas sonando al mismo tiempo? ¿Cómo sucede eso? Sí, en general son sobre todo los niños, en el canto de adultos, y casi todas tenemos nuestras cajas. En el caso de los chicos, vamos juntando algunas cajas, no conseguimos cajas para todos, esperamos que el próximo año todo el mundo tenga su cajita, pero bueno, trabajan con su cuerpo y se suman con el canto. Asimismo, esa es la forma de convocatoria para mañana, los que tengan caja y quieran sumarse, y los que no pueden sumarse a cantar o a marcar el pulso con su propio cuerpo. Y el asunto es reconocernos en algunas raíces que nos son propias, que nos pertenecen culturalmente. ¿Y queda algún registro de eso, algún registro para escuchar después? Sí, bueno, sí, los chicos del Rincón hicieron un videito, porque el espacio Leda Valladares sugiere que hagamos algún registro, un registro mínimo de 2 minutitos. Es muy bonito ver a los chicos, no sé si conoces el Rincón, ¿sí? Sí, sí. Bueno, justo al fin del Rincón, digo yo, bastante alejado de todo, ver a los chicos con tanto entusiasmo, aparte prepararon, viste, banderas, prepararon comidita rica para después estar ahí, compartir, bueno, fue muy lindo. Y quedó un registro. Adriana, algo dijiste ya, pero bueno, hay mucha gente joven que por ahí no tiene demasiada información sobre... ¿quién fue Leda Valladares y cuál es su importancia para la cultura nacional? Si se lo tuvieses que explicar brevemente, ¿qué le dirías? Bueno, si le tuviese que explicar brevemente, le diría que Leda, al igual que algunos otros artistas populares o intelectuales, aunque no hayan sido artistas, tuvo bien la claridad de prestar atención a las producciones populares y a las producciones que dan identidad a un pueblo, que son los que nos fortalecen. Y a pesar de haber sido de otra clase social, y a pesar de haber incursionado en el jazz y tener una formación cultural diferente, ella se asombró al escuchar las voces de las copleras del norte y se dio cuenta que ahí había un acervo cultural que había que cuidar. Y yo pienso que así como ella lo hizo Don Sisto, como lo han hecho poetas, como lo hacen otro tipo de intelectuales, que saben muy bien que preservando esas raíces nos fortalecemos. Entonces yo le diría a todos los jóvenes, a todas las jóvenes y a los adultos también, que más allá del gusto, después uno puede elegir otra cosa, pero sería bastante interesante al menos hacer el esfuerzo por conocer de dónde venimos, qué cosas, y no es verdad que venimos todos de los barcos, y aunque muchos sí, acá hay raíces muy importantes como para fortalecerlas y hacer una cultura que nos sirva de identidad a todos, ¿eh? Y entonces me parece muy interesante. Leda hizo un trabajo de recopilación. Leda no solo cantó con María Elena Walsh, que tuvo una producción tan bellísima con ella, no solo hizo con los rockeros Grito en el Cielo. Grito en el Cielo 1 y 2, que fue una cosa maravillosa incorporar a los jóvenes en la búsqueda de ese canto ancestral, ¿no es cierto? Así que yo creo que fundamentalmente yo la admiro no solamente como artista, que es muy, muy hermoso lo que ha hecho, sino eso, sobre todo sí, el trabajo sí. De recopiladora. Sí, prácticamente de antropología musical, ¿no? Estos discos que van del 60 al 74, esa serie que se llama Mapa Musical Argentino. Ah, extraordinario. Se le debe a ella y permitió que no se perdiera muchísima creación anónima que hubiera desaparecido con sus propios creadores e intérpretes. Son extraordinarios y ya que tenemos al alcance... algunas herramientas nuevas como son las de internet, están esos discos en internet, son maravillosos. Claro. Maravillosos. Ver, aparte el respeto con que fueron registrados los distintos cantantes populares, ¿no? La gente que produce y que además es un arte que fundamentalmente es por transmisión oral y que entonces viene de los abuelos, de los abuelos, de los abuelos, y que nos posibilita un registro de tantas cosas. Claro, claro. Excede la copla, digamos, ¿no? Excede la copla y la caja. Por otro lado, disculpa que me extiendo un poquitito, pero por otro lado hay que pensar que la caja es un instrumento prehispánico, que la baguala también existía antes de que llegaran los colonizadores. O sea, es una herramienta de resistencia también, porque mira todo el tiempo que pasó y nuestra gente sigue cantando esas cosas. Así es, así es. Bueno, Adriana, recordamos entonces que la convocatoria es para mañana, miércoles 21 de agosto, en la Casa de los Niños de la Obra del Padre Cajade, a las 13, a la 1 de la tarde, 602 y 6, acción de canto colectivo con el acompañamiento de caja, a 100 años del nacimiento de Leda Valladares. Exacto, los esperamos, ¿eh? Bueno, te agradecemos mucho este contacto y te despedimos con otra recopilación de Leda, en este caso de Bagualas, interpretada por Mariana Baraj, que se llama Y ya me voy. Hermosa, muchas gracias, ¿eh? Hermosa, muchas gracias a ustedes. Chao. Un abrazo. Chao.